Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenas noches a los que están escuchando a esta hora. Buenas mañanas a los que están en la otra oreja, escuchándolo, en, por ejemplo, en Radio Láser de la FM, La Tribu, en Buenos Aires, a la mañana temprano. Buenas tardes a los que están escuchando, por ejemplo, en Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Este programa, La Otra Oreja, llena de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y nombrábamos a algunas radios que retransmiten este programa. Por ejemplo, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia desde Buenos Aires, La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York. Ya nombramos a FM La Tribu, a Contagio Radio desde Bogotá y, por supuesto, gracias a la operación de Lucas Durso en FM de la Azotea, y a los que están en Mar del Plata. Les contamos que hoy es el último programa a las 21 por enero y febrero, y pasamos a las 23. Buena hora para el verano, ¿no? En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman. Y a ver, cortame la cortina, por favor, que vamos a escuchar algo. Está sonando una cajita de música que la producción del programa está repartiendo a los oyentes con un módico precio. Pero en Mar del Plata y zonas de aledañas a Mar del Plata estamos repartiendo esta cajita musical. Hermosa cajita con el Che Guevara en la portada, ¿sí? Bien. Así damos comienzo al nuevo programa de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hace pocos días se nos fue de esta tierra Osvaldo Bayer. Un tipo ético. Un libertario que estuvimos con él en algunos programas al principio, hace 279 programas. Este es el programa número 280 y uno de los primeros que hicimos con él. Bueno, hablábamos de los libertarios argentinos, no solamente de la Patagonia rebelde. Y en uno de los primeros programas también vino Pablo Bernarba, uno de los músicos del Quinteto Negro La Boca, que hicieron un disco, hicieron varios, ¿no? Vinieron a presentarlo, hicieron el álbum negro. Y vamos a escuchar, con letra de Osvaldo Bayer y la música de Pablo Bernarba, Severino. Ahí está. Por la otra oreja. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron.

de música de la escuela de Avellaneda, de la escuela de música popular, y un grupo de chicos que se juntaban a tocar música y a recrear los temas folclóricos. Y un día empezaron a componer y un día grabaron un cassette, ¿no?, con el tema Arbolito. Hicimos una peña en la agrupación Hijos de Capital que yo integraba en el año 96, 97. Y a propósito de lo que decía Osvaldo Bayer, del indio Arbolito, Nicasio Maciel fue un jefe ranquel. Jefe ranquel, que algunas veces le llamamos cacique, ¿no? Este tipo de pelo largo, un indígena, que fue el asesino, fue el que ajustició a Rauch. Y en esta historia lo cuenta Osvaldo Bayer, ¿no? Y Arbolito hace este tema en homenaje, a nuestro homenaje de La Otra Oreja, a Osvaldo Bayer. la cabeza. Había vengado a sus hermanos y había vengado también a esas hermosísimas pampas verdes donde vivieron tantos siglos estos verdaderos habitantes de nuestro país. Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, y nos están escuchando en muchas radios, ¿eh? Están en directo por la azotea, está José Luis Enra, está Coti escuchando el programa, está bueno, hay varios, ¿eh? Hay varios escuchando el programa y varios no escuchando, son muchos, pero no los vamos a saludar. Y está Oscar Sánchez, un mecánico de Capital Federal, muy bueno. A ver, corta la música, por favor, porque vamos a repetir un aviso, una promoción que está hecha en favor de la producción de este programa, el equipo de producción que necesita recaudar algo y entonces se está ofreciendo... esta cajita musical con Hasta Siempre. Le estamos ofreciendo acá, se comunican con nosotros y previo pago efectivo, porque hay alguna gente que tarjetea y no. No, nosotros somos primitivos. ¿O acaso usted, operador Lucas Durso, lo pago con tarjeta? Efectivo, efectivo. Bueno, estamos repartiendo esta cajita musical y vamos a escuchar en esta otra oreja una murga uruguaya, una murga que tiene varios juegos. Y escuchamos ya. Ahí está. Hay un gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un gobierno, hay un gobierno. Hay un gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Y hay un vino sea una dictadura.